este conocimiento, ya que me gustaría participar y ayudar en todo lo posible. Por lo cual le manifiesta que me pongo a su disposición, para ayudar en cualquier trabajo que se me ocupe, si no es el momento indicado esperaré a que éste llegue. Mis mejores pensamientos de paz y amor. Que la verdad, conocimiento, entendimiento y amor, sea para toda la humanidad. Roberto. 27. Hola amigos, ¿alguien me podría responder si esto que publiqué días atrás es así, o es un efecto de la energía pensamiento negativa? En mi caso personal puedo ver en los reptilianos como una energía gris por sobre la imagen de la persona, pero me confunde porque también la veo en las personas que están entrando en un estado de enfermedad. Un abrazo fraternal, Joana. Respuesta, estimada Joana, es muy importante el sentimiento que acompaña a la percepción. Si tú ves que la energía de un pensamiento negativo enfermo es gris, es cierta tu captación. El color gris oscuro casi negro, capta a un reptiliano. Si se trata de alguna enfermedad psíquica, emocional o material, los diferentes colores deberán indicarte a qué sistema físico o a qué parte de la psiquis la enfermedad se está manifestando. El color gris en diferentes tonos, significa para la psiquis, problemas. El gris en el lado izquierdo del cerebro, significa poco conocimiento. Para el cuerpo físico la manifestación del gris debe ir siempre acompañada de otros colores que indicarán cuál es la enfermedad y a qué sistema u órgano del cuerpo pertenece. 28 Saludos ser uno solo deseo darles las gracias, por todo lo que nos transmiten, quiero decirles tantas cosas que han pasado en mí va a partir de que empecé a leer estos libros. Hace años estoy leyendo muchos autores, Chopra, Dyer, Neal Donald, en fin y muchos más, ahora entiendo por qué me llegaron estos libros, lo anterior fue preparación para entender estos libros, en fin sería mucho platicarles cómo me ha cambiado mi vida, de corazón. Gracias, toda la información la distribuyo en mi página del Facebook Sonia. 29 Hola amados hermanos. Mi nombre es Raúl y vivo en México. Mi corazón vive en regocijo desde el momento que supe de los libros El Ser Uno. Agradezco en nombre de todos aquellos que aún siguen en el sueño ilusorio de sus vidas y por todos aquellos que ya no están dormidos, pero que aún no saben quiénes son en realidad. Os envío la plenitud de mi amor uno, a cada fibra de su ser, sé perfectamente que mientras habite en mí el menor rastro de cualquier partícula de Satién en mi cerebro izquierdo, les dificulta poder contactarme. Hermanos míos, voy a luchar cada día, minuto a minuto por ser digno merecedor de todos sus esfuerzos y luchas por estar a nuestro lado. Quisiera llorar y reír al mismo tiempo. Estoy con ustedes en esta empresa que están realizando, pongo en acción mis energías, pensamientos, sentimientos. Con amor. Raúl. 30 Pregunta. Hola amigos, tengo el dilema de saber qué opinan nuestros hermanos mayores sobre la donación de órganos. Me estoy planteando hacerme donante pero no quisiera hacerlo sin conocer su opinión. También.